teléfono, ¿eh? Ya estamos comunicados con Atilio Bolón, que es politólogo y sociólogo, especialista en política internacional. Gracias, Atilio, por atendernos. Acá estamos con Alperín para hablar con vos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Barragán? ¿Cómo te va, Atilio? Bueno, una cosa que vos señalaste, remarcaste, es una relación para ver de dónde viene en gran parte la deuda externa de Grecia, esa deuda impagable. Vos remarcabas en un texto de estos días que Grecia tiene más submarinos que el Reino Unido, que es la tradicional mayor potencia naval europea, y tiene más aviones de combate que todos los países de Europa, esa pequeña nación que ahora está llena de deuda, ¿no? Claro, no, es un dato increíble ese, pero es absolutamente verídico. Lo tomé de un informe oficial de la Unión Europea. Hay una agencia que se llama Agencia de Defensa Europea, que bueno, aparte de recolectar datos básicos sobre presupuesto militar, tamaño de fuerzas armadas, equipamiento, te da, digamos, informaciones muy, muy precisas, comparativas sobre los países. Y ahí apareció para mí enorme sorpresa. Digo, ¿cómo puede ser de que Grecia tenga 8 submarinos y la gran potencia naval, después de Estados Unidos y Rusia, ¿verdad?, que es Gran Bretaña, tenga 7 y Alemania 6? Y para ni hablar de la Fuerza Aérea, en donde Grecia tiene 287 aviones de combate y la Royal Air Force, que fue la que permitió que Inglaterra sobreviviera a la Segunda Guerra Mundial, los herederos de esa, la famosa RAF, tiene apenas 270. O sea, estos tienen más aviones que los británicos, que por su condición insular hacen de la navegación y de la aviación dos ítems fundamentales en su presupuesto. Y sin embargo, los griegos tienen mucho más, sin ninguno de los compromisos internacionales, ni las ex colonias, ni toda la situación, ¿verdad?, que hace que Inglaterra sea un actor militar de carácter global, cosa que que Grecia no lo es. Grecia no lo es, su única hipótesis de conflicto, vos lo recordás, es con Turquía por el tema del Chipre. Claro, pero que se llegó ahí a una posición de no de estabilización total, porque los dos, al ser miembros de la OTAN, bueno, vino el mandamás de la OTAN, que es Estados Unidos, le dijo: prohibido pelear entre ustedes, acá estamos para pelear en contra de los rusos, los comunistas, los musulmanes, etcétera, no se van a ustedes a enzarzar en una pelea. Así que realmente es una hipótesis de conflicto, pero de todas maneras, aún suponiendo que sea así, vos no necesitás 8 submarinos ni 287 aviones, digo, es un absurdo. Pero bueno, la industria militar alemana necesitaba vender submarinos y se los encajaron a los griegos, y los franceses les vendieron los Mirage y los americanos los F-16. Entonces estos tipos fueron comprando, y en un momento determinado los vendedores dijeron: bueno, ahora paguen, y paguen bien, y bueno, y la gente no tiene cómo pagar, ¿no? Ahora, esto explica, decías vos, escribís vos, que la cuarta parte de la totalidad de la deuda externa de Grecia, ¿no? Sí, un poco más de la cuarta parte. La cifra no es 27 y algo, pero en números redondos, viste, para el periodismo no hago una distinción tan fina, porque claro, es irrelevante, es innecesario. Sí, la cuarta parte, en números redondos. Ahora, Atilio, ¿cómo imaginarse cuando un jefe de Estado de una pequeña nación que no tiene un rol militar relevante hace semejante equipamiento militar? ¿Cómo no hay filtros en una sociedad para que se tomen semejantes decisiones que llena de deudas impagables al país? Y tenés ahí una campaña muy fuerte de parte de, bueno, los tipos que te venden las armas. Estamos hablando de un complejo militar industrial muy poderoso, que maneja muchos medios de comunicación, maneja muchos políticos. Hay un problema de corrupción, porque junto con esa venta innecesaria de armas, o esa adquisición, mejor dicho, innecesaria de armas por parte de Grecia, hay una serie de gente que se enriquecieron, ¿verdad? Y que con esa compra son políticos, claro, cobraron comisiones, un poco lo que pasó en la Argentina. O sea, por eso digo, fíjate que un tipo como Paul Krugman, ¿verdad?, que es un economista norteamericano, él permanentemente hace un paralelo entre la situación de Argentina y la situación de Grecia. Y creo que es muy pertinente eso. Nosotros también debemos una parte importante del endeudamiento argentino a el supuestamente originado en compras de carácter militar. verdad que después sabemos que dieron lugar a episodios de una corrupción fenomenal, y lo mismo allá en Grecia, ¿no? Claro, que allá también lo que se planteaba era que, bueno, la necesidad de garantizar la frontera oriental del Mediterráneo exigía que Grecia tuviera esos submarinos, pero es un argumento absolutamente inconsistente, porque realmente para eso tenés la OTAN y no tenés que hacer que un pequeño país, ¿no es cierto?, como Grecia, tenga que incurrir en gastos absolutamente monumentales que ahora, bueno, no los pueden pagar, y Grecia no va a poder pagar por más que hagan ajuste sobre ajuste, ¿verdad? Uh-huh. Eso está fuera de discusión. Ahora, o sea, Atilio, sí. Esto es insólito, o sea, yo por lo menos no sé si hay otro caso en la historia, sí. Pero sojuzgar a un país económicamente, pero armándolo hasta los dientes... Sí. Es una cosa muy muy muy increíble. Ahora, al mismo tiempo, ¿esto no genera un riesgo de que en algún momento los griegos se tienten, digamos, al ser una potencia militar en Europa? Y no creo, no tienen cómo, porque vos podés tener aviones y submarinos, pero digamos, hay un tema que tiene que ver con la fortaleza del país como tal, y eso te lo da el territorio, la demografía y la economía. Y en ninguno de estos tres conceptos Grecia puede plantearse, digamos, una locura. Vos decís, por ejemplo, ellos tienen muchas más armas que los turcos, obviamente. Ajá. Pero sería una absoluta insensatez que ellos iniciaran una guerra, porque en el fondo la guerra se gana cuando tenés tropas de combate en el territorio. Esto es una lección que los americanos todavía no han terminado de aprender, a pesar de que algunos expertos militares norteamericanos le siguen diciendo a la gente del Pentágono, mire, no basta con tener drones, no basta con bombardear, fíjense lo que nos pasó en Irak, lo que nos pasó en Vietnam, en Afganistán, destruimos todo, rompemos todo, sacamos a la gente que no nos gusta, en el caso de Irak, en Afganistán, y después resulta que salimos con el rabo entre las patas porque no tenemos cómo imponer nuestro modelo en esos países, ¿no? Entonces, no, además una guerra es una fiesta muy costosa que hay que poder sostener con la economía, claro. Y en una economía quebrada como la griega sería imposible entrar. Sería imposible, absolutamente imposible, Jorge. Pero, por eso, digamos, es tan delicada la situación actual, ¿no? Sí. Claro, pero yo pensaba también que a Argentina le pasó lo mismo. Cuando viene el golpe militar del 76, Argentina debía, en el gobierno de Isabel, alrededor de 9.000 millones de dólares. Sí. La deuda externa argentina era esa. Y cuando se van los militares y le entregan el gobierno a Alfonsín, la deuda externa era de 42.000 millones de dólares. Así y es. Buena parte de ella era por equipamiento para los armamentos, por las hipótesis de conflicto con Chile y luego por Malvinas. Se llenaron de armas, pero en una proporción mucho menor de lo que señala ese incremento de la deuda. Ahí hubo un proceso de especulación financiera muy fuerte, con la complicidad de sectores militares y civiles vinculados a la dictadura. Eso fue lo que pasó. Te digo, muy muy delicada la situación ahora en Grecia, y un poco lo más reciente, lo que le acaba de plantear el conjunto de ministros de la zona euro a Grecia es absolutamente inadmisible. Eso no va a funcionar, no creo yo que sea aprobado en el Parlamento, y si se aprueba en el Parlamento no creo que pueda ser realmente aplicado, así que vamos hacia una crisis que se va a prolongar y que va a tener manifestaciones muy muy aberrantes en los próximos días. Exacto. Atilio, ¿estás al tanto de que Puerto Rico, algunos la señalan como la próxima Grecia en América Latina? Sí. Por su situación de quebranto económico también, ¿no? Sí, eso venía gestándose hace un tiempo, pero de repente, como había salido de las noticias, la verdad que no tuve tiempo de hacer un seguimiento, pero de repente me enteré que están con una deuda de ellos de 72 mil millones de dólares. Sí, exactamente, y la diferencia con Grecia es que ellos son un Estado asociado a Estados Unidos, pero Estado autónomo asociado. Entonces, claro. Cuando pidieron que le aplicaran a ellos la ley de quiebra que le aplicaron a la ciudad de Detroit, que estaba en la misma situación de quebranto, y así es un estado de Estados Unidos, ellos en Estados Unidos le contestaron que no, porque ellos son un estado autónomo, claro, no parte del territorio. Claro. Vos sabés lo que dicen los americanos cuando surgen estos debates con los patriotas puertorriqueños que quieren la independencia, los americanos le dicen que no. Claro. Entonces le dicen, bueno, pero entonces, ¿cuál es nuestra relación con ustedes? Claro. Ellos dicen lo siguiente: you are not part of us, you belong to us. O sea, no son parte de los Estados Unidos, pero nos pertenecen. Claro, son... Le digo, muy ofensivo, ¿no? Claro, ¿eh? You belong to us, le dicen. Ustedes nos pertenecen. Y entonces, como les pertenecen, hacen lo que quieren. Si quieren salvarlo, lo salvan. Y si no, no lo salvan. Porque, desde el punto de vista jurídico, no son parte de los Estados Unidos. Claro. Y es no terrible la situación de Puerto Rico. Por ahora no los quieren salvar. La justicia norteamericana se ha negado. Absolutamente. Así que va a ser un próximo capítulo. Así es. Te llevo a otro tema muy actual, tema internacional, como es la visita del Papa a los países de América Latina, esta última visita, que ha desconcertado a tantos, ¿no? Porque la gente ve como un caso de doble personalidad. Piensa en Bergoglio y no lo puede asociar al Papa Francisco. Claro. ¿Qué lectura haces vos? Mira, yo creo que yo, cuando él lo eligen como Papa, yo lo que escribí ahí en página y en mi blog era que él ahora entraba a jugar en las grandes ligas, usando esta metáfora tan común en el análisis de los internacionalistas, ¿no? Y entonces no podía ser un tipo que pensara uno que se iba a entrometer en la interna del PRO, como alguna gente decía, a ver si estaba a favor de Michetti o Larreta, etcétera, porque el tipo jugaba en otra categoría. Y el juega en otra categoría, tiene un horizonte de visibilidad, una serie de temas y problemas que lo hacen que de repente, bueno, empiece a hacer intervenciones cada vez más insólitas, porque bueno, porque lo que antes era absolutamente improbable o inverosímil cuando jugaba en la cancha local, ahora cuando juega en el gran escenario mundial con todos los reflectores del sistema internacional, el tipo tiene que tomar algunas decisiones y adoptar algunas perspectivas que no son las de antes. Y eso es lo que ha pasado con él, digamos. Ahora, que haya ido tan lejos como para decir el discurso que dijo y que leyó, o sea, no fue una improvisación, fue un discurso leído, ¿no es cierto?, en el encuentro de movimientos sociales en Santa Cruz de la Sierra, la verdad, realmente es asombroso, ¿no? Yo traté de investigar quién podía haber escrito esos discursos, tenía un par de hipótesis, que eran Frei Beto, Leonardo Boff, los consulté con ellos, me dijeron que de ninguna manera, ellos estaban tan sorprendidos como yo y queriendo ver quiénes fueron los que le ayudaron a escribir ese discurso, porque es un dato muy, muy significativo para ver cuál es el equipo que está detrás, porque la verdad que el discurso dice cosas, la verdad que yo jamás imaginé que un papa, un jerarca máximo de la Iglesia Católica, iba a hablar de las nuevas formas del colonialismo, del dinero como el estiércol del demonio, del papel nefasto de los monopolios, de la destrucción de la madre tierra y de que hay que poner fin a esta lógica infame del capital. Digo, me parece que realmente es un discurso que abre un escenario extraordinariamente favorable para avanzar en esta gran batalla de ideas, para, bueno, demostrar de que realmente tenemos que atrevernos a pensar en otras cosas, ¿no? Ahora, Tilio, ¿qué porción de las jerarquías de la Iglesia Católica crees que está en la misma sintonía con el Papa? Y mira, en la Curia Romana debe ser él solo nomás. claro, ¿no? Yo creo que la jerarquía católica está muy, muy en una posición apenas minoritaria, te decía, insignificante a nivel mundial. No nos olvidemos de que este Papa no era el que quería, por ejemplo, el episcopado americano, ¿verdad? Que había tenido un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, digamos, muy discreto, pero que después un poco fue saliendo a luz para favorecer un candidato, no recuerdo quién era, pero claramente no era Bergoglio. Así que yo te diría de que en general la situación de él es muy minoritaria. Por algo una persona que cada vez que hace un discurso público dice recen por mí, por algo no duerme los aposentos pontificios del Vaticano, por algo está siempre rodeado de gente muy amiga y de su máxima confianza, digo, él sabe de que se la tienen jurada, ¿no? Y hoy el dibujito de Rep en página es muy lindo, ¿no? La contratapa creo que sintetiza muy bien con esa cosa mágica que tienen los dibujantes de que en dos trazos te plantean una nueva realidad. No sé si lo viste ahí cuando aparece una mesa, un directorio. No, a ver cómo es, no lo vi yo. Bueno, aparece una mesa que parece ser un directorio de una empresa, de una gerencia de una empresa, y un cartelito que detrás, debajo de uno dice Fondo Monetario Internacional, debajo del otro dice, no sé, Unión Europea, debajo del tercero dice Grandes Monopolios, y un tipo que comenta viendo al Papa en televisión, hemos encontrado un enemigo inesperado, así textual. Sí. Es muy interesante, pero no es el enemigo del grueso de la jerarquía católica, ni en la Argentina, ya viste lo que fue el discurso del obispo allá en Tucumán, sí, ni en el resto de América Latina. Sin duda. Pero, digamos, se abre un escenario muy interesante de cambios y de debate ideológico muy fuerte. Atilio, te agradecemos mucho la charla, gracias. De nada, Barragán, Malprín, chao, hasta luego. Un abrazo. Hablábamos con Atilio Bolón, politólogo y sociólogo, bueno, experto en política internacional. Ya venimos.